Después de la pandemia, yo creo que el tema de la salud mental se volvió un tema muy interesante para los estudiantes y por eso fue el tema que solicitaron abordar, por ejemplo, en la última jornada de ESI del 2021. Después yo no tengo la capacidad de hacer un diagnóstico sobre cómo están, cómo es la salud mental de los estudiantes hoy por hoy, pero en general me imagino que ciertas preocupaciones habrán surgido, ciertas angustias, quizás reencontrarse con la escuela y con los hábitos de estudio que quizás se suspendieron un poco durante el periodo de aislamiento, produjo ciertas emociones que hizo que quisieran que trabajáramos sobre estos temas. Sí, la tercera jornada de ESI desarrollamos esta temática, trabajamos sobre las emociones, los sentimientos, pero quizás no es lo primero que uno pensaría en trabajar en una jornada de este tipo. Pero bueno, se trabajó y en general creo que la reacción fue positiva. Y después la escuela en general está presente, tiene el Departamento de Orientación Escolar con la psicóloga institucional y con la asesora pedagógica que está atenta a las necesidades de los estudiantes. Durante la pandemia hubo profes que estuvimos llamando desde la escuela para ver, bueno, cuando quizás el vínculo estaba un poco cortado, que no respondían los mails y demás, para ver qué les estaba pasando. Yo creo que sí, que los estudiantes participan en la jornada ESI. En esta escuela, como hay un centro de estudiantes organizado, cuando pensábamos la jornada ESI, siempre conversábamos con el CEJUC a ver qué temas les parecía que estaría bueno trabajar, qué dinámicas implementar. Y actualmente, desde el año pasado, que se eligieron a los promotores y promotoras estudiantiles ESI, bueno, hay una participación más oficial, si se quiere, en la que nos hemos reunido para pensar los temas de la jornada, para hacer un balance sobre las jornadas. Y hoy por hoy, a pocas semanas de la primera jornada de ESI del 2022, estamos reuniéndonos, intercambiando mails y pensando cómo organizar la próxima jornada.